Aire, ideas en el aire, está más en el aire que nunca. Bienvenido. Qué linda forma de empezar. Buenas riendo, tardes. Riendo, empezar riendo. Riendo, sí, empezar riendo después de una semana trágica, la nueva semana trágica dentro de la historia. No, de la Argentina, es inentendible, ¿viste? Que dicen ahí, Argentina no, sí. No lo entenderías. Bueno, Argentina, sos inentendible. Los retrocesos. Terrible, es terrible. Bueno, estamos hablando de los acontecimientos de la semana pasada que desembocó en una represión feroz, que recién ayer, terminada la tarde, fueron liberadas 11 personas de las 17, 18 creo que estaban, aún quedan 5 personas detenidas por manifestarse frente a una ley que es sabida que es contra los intereses del pueblo. ¿Y encontraron a las personas que prendieron fuego el auto? No, justo estaban tan a la vista que de repente se fumaron por ahí, ¿viste? ¿Cómo? Interesante. Es interesante la, sí. El tema de las cámaras me inquieta. Claro, estábamos hablando justamente de eso, del cajero del pueblo, sí. que gracias por arreglarlo, a quien le corresponda. Qué loco que no se sepa, ¿no? Porque sido, cámara por todos lados. Ha sido vandalizado. para mí que le comió la tarjeta. No sé qué le habrá pasado. Día de furia en San Marcos. ¿Quién no ha tenido un día? Está la película Día de Furia, sí. Con Michael Douglas. La recomiendo, es muy buena, es muy... Sí, no, sí, sí. Yo me siento muy representado por ese sujeto, sacando la libre portación de armas. Es claro, casi muy claro, parecido a la vida de cada uno en Buenos Aires. Sí, es como alguien también como influenciado un poco por Patricia Bullrich, el señor ese. Patricia Bullrich ahora está con este Bukele. Sí. Ukelele. Está en Ukelele con alguien en El Salvador viendo las cárceles modernas. Yo vi las fotos. Me encanta. Si se pone el uniforme. No, es increíble. Le pones la imagen en sepia y trajecitos a raya. Y es la Alemania, o sea, nazi allá. Es una cosa que da, la verdad, que da un poco de miedo. Los ejemplos que va a buscar, digamos, por el mundo. Pero... son las ideas que o está quiere... haciendo un turismo extraño. ¿Cómo lo dice operadora? Quiere copiar el experimento. Los modelos. Claro, el modelo de ukelele en El Salvador. ¿Qué sé yo? Vamos a tener que bailar al ritmo del ukelele. ¿Será? Sí, espero que no. ¿Será que con esas cuatro cuerdas? Es que hay tanta magia en esas cuatro sí, sí. Cuerdas. Una amiga está ahí en el... donde estoy viviendo, ahí con el ukelele. Meterle al ukelele. Igual lo está sacando, ¿eh? Divertido instrumento, che. Por supuesto, todos los instrumentos son un universo. No sé si todos los instrumentos. Yo creo que... bueno, sí, vamos a entrar en un territorio. ¿Cómo no? Algunos sí, otros no. No me contradiga Neurus en vivo. ¿Qué le va a decir a alguien, por ejemplo, que toca, no sé, maracas? Que está muy bien. Yo nunca entendí el chabón que hace... ¡plaf! con el, los dos platillos. Ah, bueno, pero ese señor está en una orquesta leyendo un montón de silencios hasta que llega su nota. Mamá, en el momento justo, la batuta le marca el momento y hace ese splash. Muy loco, splash. Bueno, yo traje uno de... Para que tengo tiempo para buscarlo. Bueno, ahora lo voy a mostrar, pero es el de Odisea en el espacio. Sí. ¿Viste? Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es impresionante. La maestra. Es algo muy bello, sí. Para que voy a ver si lo encuentro. Sigue sonando los Peppers de fondo. Sí, o sea, podemos si querés pasamos a dos temas. No, tenemos. Para que quiero mostrar esto porque bueno. Sí, ya arrancamos de esta manera. Está muy bien. Quiero darle las gracias a Ideas en el Aire como todos los miércoles, decirle que la temperatura, ¿qué temperatura hace ahora? Y está fresco. Está fresquito, está se fresco. Está viniendo, hay que juntar leña. Sí, che. Hay un poquito, me parece que se siente un poquito el viento del sur. Y es un poquito 14 grados, pero 14 el viento grados, está frío. Sí, va con el correr de la noche va a descender y después mañana va a ser otro día espléndido como hoy. un día samarqueño. Claro. Lo que es hablar ahora que corrieron a todo el servicio meteorológico, dice sí, lo que en esa semana habían vaticinado que nevaba en Buenos Aires, me acuerdo. Sí. El domingo era 3 domingos atrás. O sea, no, se viene la nieve en Buenos Aires, estaban todos preparando, no sé cómo si fue. Dijeron tanto eso que se acabó el papel higiénico de las góndolas. O sea, parecía que se vería el bolsón, viste, pero ahí venía Rivadavia. Nada sí. Que ver, un 19 grados terminé haciendo. Sí, eso, un eso, poco de lluvia. Por despedir a las personas del Servicio Meteorológico Argentino. Bueno, 14 grados, entonces en San Marcos, hace frío a juntar leña, pero antes quiero compartirles esta melodía que para mí tiene está muy buena. Escuchen esto, ¿eh? Parece también los timbales. Te da como algo va a pasar acá, ¿eh? Es la música de la epifanía. Es Sí, es de Strauss. Ah, Richard, claro, sí, Richard, el cumpleaños del muchacho este. De Ricardo Montaner. Strauss, el nombre de Gachetita. Papá. Bueno, quería compartir eso también con ustedes. Maravillosa melodía. Pero, bueno, pues volviendo al tema de lo que pasó en Buenos Aires y de lo que se viene. Bueno, pasamos al tema entonces, no sé, pasamos al tema, bueno. Pasamos al tema. Pero eso quería decir antes de pasar al tema, que este tema tiene mucho que ver con lo que pasó la última semana, así que pónganse las pilas, que el pueblo está vigilando, tengan cuidado, que no se dé vuelta la tortilla, che. Distorcem minhas palavras, hipócritas, filhos do sistema. Quando vejo um, volto ao passado e me lembro que ele já foi uma criança indefesa. Continuando a competir, continuando a se matar e tentando acabar com outras crianças. Hipócritas, distorcem minhas palavras, é. Distorcem minhas palavras, é. este mesmo povo sonha um dia oprimir. O pobre quer ser rico, mas o rico não quer ser pobre, não. O pobre quer ser rico, mas o rico não quer ser pobre, não, não. Hipócritas distorcem minhas palavras, é. Que são burgueses capitalistas, são os filhos da Babilônia. Milhões da escuridão. Ríos de la presión. Aterrizaje. Vamos al Rigi. Autoabastecimiento, no importa. De hecho, es lo contrario. Sí, claro. Si a vos te falta agua, primero la minera, después la gente. Literalmente. Sí, sí. Bueno, ok, ponele. Que te concedo esa. No la entiendo, pero ponele que te concedo esa. Impuestos, se lo bajamos. Retenciones, se la eliminamos. Entonces yo venía leyendo el RIGI y digo, pero ahora viene lo bueno, ahora le venden todos los dólares al Banco Central, no ninguno. Entonces todo bien, pero eso es una economía en clave. Claro. ¿Hay economías en clave que funcionan en el mundo? Conozco dos, Angola y Nigeria, con regímenes muy parecidos al RIGI. No creo que ni el más liberal de los libertarios se anime a mudarse a una de esas economías. Che, tengo una propuesta de viaje, Neurus. ¿Vamos a Angola, loco? Vamos a Angola. ¿Viste que hay... Vamos a Angola. Sí, va, a Nigeria y Angola, dice que está re bueno. Sí. Hay un montón de gente, un montón de oportunidades. Perdón que volvamos con el tema del RIGI y de esto. Bueno, el RIGI es el régimen de incentivo a grandes inversiones mayoritariamente. Es la algo famosa, así. La famosa lluvia de inversiones. Claro, sí, pero son 200, a partir de 200 millones de dólares... que tampoco ingresarían al país. Es una, sí, cosa media rara, porque digamos queda algo de la explotación, sí, en el país. Las penas, como dice el tema, viste, las vaquitas son ajenas, son bueno, vaquitas, sí, ajenas. Sí, o sea, perdón, a partir de ahora son ajenas las vaquitas, ahora mucho más que antes. Eso no solamente es eso, sino que también, volviendo al tema, la terrible represión que terminó con tanto, con 33 detenidos, uh-huh, de los cuales ninguno prendió ningún auto, que terminó el día de ayer con 11 liberados, pero aún quedan 5 personas que... Bueno, paso los nombres por la duda, para que, por si los conocen, mándenle cigarrillos y porque capaz que van a estar un tiempito largo, esperemos que no, pero... Bueno, sería David Sica, Patricia Calarco, Cristian Valiente, Facundo Gómez, Roberto María de la Cruz. Bueno, esos 5 continúan estando detenidos a la orden de la jueza María Cervini. Antiguamente de Cubría, no sé por, sí, qué ahora ya no. Espero que no me esté escuchando, porque me va a poner una multa. No nos está escuchando. No vas a decir que no, porque mirá que nos escuchan en muchos lados a nosotros. Sí. Ojo, me enteré que, sí, nos están escuchando en muchos, oh, lados. hay que dejar de hacer el programa por las dudas. Bueno, pero que lo vayan a buscar a Neurus. Yo no tengo nada que ver, yo no conozco a nadie acá, yo no soy de acá, vivo en Los Sauces. Oye, ya sabes dónde ir a buscarlo. Claro, bueno. Termini no vivo en Los Sauces. Bueno, me dejo llevar porque yo soy por el frenesí. Claro, porque soy una persona muy honrada. El feliz aterrizaje ese de los Simpsons, muy muy bien. Estábamos hablando donde sí, hay más felices aterrizajes. Ya los vamos a ir recopilando. Dura de matar dos, en la última parte. Los vamos a ir recopilando y vamos a ir jugando. Así si alguien tiene felices aterrizajes que sepa, puede mandarlos al teléfono que no me lo van a pasar ahora porque yo perdí el papelito donde estaba. Así que no sé el teléfono. Usted, Neurus, lo tendría que ver. 475 474, y ya está. 475 474, perfecto. Y más la característica de acá de San Marcos, ¿no? Que por cierto, qué lindo está San Marcos. Fui ahora el otoño, la verdad que es hermoso. Muy lindo el otoño. Es muy bello, es muy bello. Ya queda poquito del otoño. Viene el frío. Se ahora estoy convencido nuevo, que viene el nuevo frío. Invernal. El conocido Inti Raimi. ¿Vos estuviste? ¿Desde cuándo hace que está dando vuelta por estos pagos? Un tiempo. Digamos que he visto dos otoños. Dos otoños, che. Y me ha cambiado la voz. Vi dos otoños y me ha cambiado la voz. Ahora me gusta el mate amargo. Amargo. No, acá estoy con miel. Con miel. Tomás mate con miel. ¿Sabés? A mí está. Mate con chocolate. ¿Cómo mate? ¿Adentro del chocolate? ¿Adentro del mate? ¿Chocolate? Mate con a Cristina, pero yo ya no conozco a ninguna Cristina. No, Cristina. No me relacionen con ese tipo de personajes, quiero tener problemas. Bueno, en fin, ¿qué más estábamos por ver? Hay un par de temas acá que estuve recopilando. No sé si lo querés escuchar. Tengo a The Who, bueno. Tengo al negrito este que toca el piano, que es muy simpático. Ese me cae simpático, se lo quiero dedicar a mi hija. Tal vez esté escuchando. Seguramente te está escuchando. Y le mando un fuerte abrazo a. ¿Se puede decir nombre? No, sin nombre. Aquí es la hija de Neurus. La hija del Neurus. O sea, sería tiro, Cochagolda. ¿No? ¿Cómo era ese? ¿Cómo se llamó? Bueno, pero ese era hijo de otro. Sí, pero para relacionar el personaje del doctor Neurus. No me acuerdo. ¿Qué es? Tiene todo para triunfar en la vida. ¿Qué habrá sido ese niño? Porque eso es lo que estábamos viendo. ¿Vos decís que el talento es lo que hace falta para triunfar en la vida? Talento, un poco, no sé qué hace falta para triunfar en recuerdo muchas biografías de artistas de jazz, por ejemplo, de blues. Sí, ¿cómo cuáles? Tírame dos. No sé, te puedo decir Charlie Parker. Ajá, ¿qué hizo Charlie Parker por la humanidad? A ver, vos que... descubrió alguna cura, hizo... Por supuesto. Charlie Parker cambió la historia de la música. Mirá, bueno, bien por él. Bien por él. Nosotros que Y bien por las discográficas de los blancos que vendieron sus discos. Ah, vos decís que se aprovecharon del pobre por Charlie eso, Brown. Sí. Sí. Yo creo que es una constante. Pero volviendo al tema del talento que estábamos hablando hace atrás, yo creo que el talento es muy importante para sobrellevar ciertas cosas en la vida. Hablando, qué sé yo, uno es talento, hay que saber en qué es talentoso, también descubrir. Hay una propaganda muy linda que hay una nena jugando al fútbol y le hacen patear una pelota y patea muy mal, pero después se da vuelta y se va haciendo vueltas carnero. Claro, ¿entendés? Como que está en el deporte, pero está en el deporte equivocado. Porque está el talento, pero está la inteligencia emocional, está la vida en comunidad, ¿no? Saber sociabilizar. Sí, eso también tiene lo que tiene. Hay muchos factores, digamos. Requiere mucho talento hoy en día para poder sociabilizar. Cuando se habla de triunfar en la vida, se habla viste, por lo general, de la cuestión económica, viste. Y claro, es? Pero eso es una equivocación. Es una equivocación. Que ayuda mucho, sí, tampoco somos. Y no te hace, aire, no. Estamos viviendo en un contexto donde es muy difícil vivir sin dinero, o sea, obviamente. No, no solamente ahora sin dinero, sino sin tecnología. Vos te claro, date cuenta también, la importancia, sea, que sí, tiene, sí, hoy en día el celular. Y el precio. Y el precio, sí, de, sí, ya que nos excede a varios de nosotros, ¿no? Los equipos telefónicos están muy caros y tienen mucha mucha relevancia a la hora de enfrentar esta vida, sí, sí, moderna. Sí, sí, de involucrarse en la vida social. ¿Qué sé yo? O sea, tenés, sí, que, no sé, yo ya me pongo muy nervioso con lo en la vida red social. ¿Y sabes qué hago cuando yo me pongo muy nervioso? Me pongo un temita, mirá, mirá, a ver, mirá lo que eso. Barrio. Now I'm here and crying. Ah, te pinta limpiar. Me gusta mucho limpiar el piso con este tema de esta clase de música. Es relajante, ¿viste? Me salgo un poco. Sí, sí, la tarea. Mientras hay tarea, no hay enfermedad mental, decían. ¿Cómo? ¿Qué es lo que digo yo? Mientras hay tarea, no hay enfermedad mental. Claro, uno se mantiene ocupado. Yo me aburro mucho, soy una persona que se aburre demasiado. Como te darás cuenta, yo soy una persona que se aburre mucho. Después tuve. ¿Sí, te aburrís? Sí, yo me aburro mucho. Una persona que se aburre demasiado. Pero paso dos minutos sin tener algo en la cabeza y es como perdí medio día. Sí, sí, sí, sí. Es una enfermedad que es incurable. Dejate todos los dispositivos y los escenarios planteados para hacer a cosas, por ejemplo, no sé, ¿te gusta esculpir? No, digamos lo que me gusta. Bueno, un ejemplo podría ser usted un arquitecto. Me gusta, por ejemplo, me gustan mucho las plantas, entonces estoy. Ah. Esto de verdad, esto es una. Pero una y en la noche, ¿y cuando hace frío? Esto es un rasgo de mi personalidad. Me gusta mucho el tema de las plantas y la huertita. La planta, la huertita. Sí, sí. El tomatito, sacar, sí, y los pajaritos. Sí, yo estoy. Vos sabés que salí a recolectar. Ajá. Que han cortado, han hecho una poda municipal. Ah, no sé, sí, quedó muy linda. Los árboles arrancados, sí, parece que pasó King Kong. Me cortaron una tusca. Ajá. Bueno, qué feo. Dejémoslo ahí. Pero fui a recolectar. Sí, eso es lo que le dijo el jefe. Algunos aloes y algunas tunillas que han caído. Sí. Entonces fui, las recolecté y las he plantado. Las replantaste, sí, sí, las volviste, claro, a plantar nuevamente, claro, en la madre, sí, tierra. Sí. Muy bien, te felicito mucho. Y las plantas están muy contentas, me parece. ¿Y vos crees que va a sobrevivir de este frío? Sí, de esta helada matutina. Olvídate de esas plantas. Si no tengo una idea para las plantas, después te la comunico fuera del aire, porque esto es un secreto. Entre guardias, si no puedo andar contando todo. No. Sí, vamos a pasar un tema. No me acuerdo a qué tema vamos a pasar. Tenemos la Bersuit Vergarabá. Tenemos dos temas. Ah, eso es. Acá Neurus dice, acaba de confesarme, fuera del aire, por supuesto, que no le gusta mucho la Bersuit. No me gusta. Comparto, pero estos dos temas en especial. Pero sí, te lo dije también y te lo vuelvo a decir: no tengo problema de pasar. No, claramente temas. Usted no tiene problema de nada, no, por eso, o sea, está acá con, claro, nosotros. O sea, si no, no estaría acá. Pero bueno, ¿entiende? Usted no tiene problema, usted acepta lo que uno le dice. Yo acepto lo que usted me dice, por eso somos tan buenos compañeros. Somos como Abbott y Costello, el gordo y el flaco. ¿Entendés? Sí. Olmedo y Porcel. No, ese no, ese no, me acuerdo. No, ese no. Abbott y Costello estaba bueno. Abbott y Costello, sí. Ese estaba bueno. Los ratoncitos, ¿te acordás de los ratoncitos? Los dibujitos animados. Que le pegaba, lo cacheteaba al otro. Pinky Cerebro. No, esos son mucho más modernos. Ah, ¿no? Uno mucho viejo. Más viejo, como, claro, muchísimo más viejo. Bueno, pero estos dos temas en especial hablan. Bueno, no sé si te habrás dado cuenta, pero la selección de los temas fueron como una respuesta. De esta producción, digamos, hacia los acontecimientos de la semana pasada, volvemos a lo de la ley del vaso, claramente, que se tiene que tratar las modificaciones en diputado, creo que la semana próxima, ya están hablando que van a desconocer absolutamente todo lo escrito en los dictámenes de senadores, sobre todo la parte de privatizaciones. Entonces, estos temas, No sé por qué, pero a mí como que me siempre hay algo que le despierta como una contestación, una cuestión, ¿no? Una sí. contestación y que me agarro sí. de la mesa para no salir volando. Me parece bien. Y bueno, eso, entonces lo vamos a pasar. Y si no te gusta, elegí dos temas vos. No, pero lo que vos reivindico su espíritu y bueno. Gracias. Suene. Gracias, agradezco todo. Del nicho 4, ella bailaba en Ferrasco velero y me llevó al programa. Venga a bailar, patrona. Y una danza, venganza de los pobres, hechizo a los fiambres que murieron sin pan. Movían locamente sus caderas. ¡No los dejen mover! La cola pa' acá balanceando, la cola pa' acá que se mueve. La cola pa' acá balanceando, la cola pa' allá. Así es más fácil, me vienen ganas de empezar. Amarme. Ser muertos, obscenos no, las autoridades no nos vayan a sancionar, pero la pelvis se mueve, se mueve, se mueve, se mueve en forma indecente. Con esta danza nos van a torturar las ligas de moral momificadas. Comenzaron nuevamente a sugerir morales. Llenaron bóvedas para picañarnos. Y la picara no podía picar porque mueve la cola pa' acá balanceando. La cola pa' acá que se mueve. La cola pa' acá balanceando. La cola pa' allá. No ser el que mata, santo el que no goza, macho el que no siente, marica el que no. El que no se ríe, decente el que no baila, y es bueno el que obedece, y subversivo el que no se la banca. Quiero que sea más fácil, así me vienen ganas de empezar a amarme. Quiero dejar este cuerpo. El alma se muere en el sarcófago de la elegancia.

Milei volvió a implantar el estado de excepción. El estado de excepción es cuando la Constitución pasa a ser un libro viejo. Los derechos y las garantías que tenemos para opinar, para manifestarnos, para expresarnos, para tener ideas, se ven cercenados. Y se busca, a través de lo que Foucault denominaba tecnologías del terror, tecnologías del poder, tecnologías del castigo, tecnologías del control, paralizar a una sociedad que está siendo saqueada. No son presos políticos, son delincuentes que estaban cometiendo delitos y como consecuencia de ello, el que las hace las paga. Tienen que estar todos encerrados, ¿por qué? Por haber cometido delitos. Viene hablando hace rato de un neofascismo, ¿no? La negación del otro, la envidia, ¿viste? Claro. Que él sí, yo no, todas estas cosas que están muy presentes en las redes y apelan a lo sentimental, a la descalificación, sí, a golpes bajos, ¿no? Siempre la política tuvo discursos en donde había algún lugar para la violencia y la verdad que estamos viviendo momentos muy, muy peligrosos, me parece a mí. No sé por qué me sale la música de Misión Imposible cada vez que escucho. Matrix, tan, tan, tan, creo que tiene música de esto. Esto, ah, como bueno. Usted, por favor, repetime el nombre. Rage Against the Machine. Ok, amigo de la de las manos de Felipe, me estaba comentando. Amigo, se ven al comienzo. Vos dijiste amigo. Yo no dije amigo, yo dije conocido, casi allegado. Vos dijiste no, se han amigos, encontrado y son amigues que se encuentran. Son militantes internacionalistas. Sí, ¿no? Sí, la última. Pero se me estabas comentando que se habían encontrado en algún lugar. Sí, en Buenos Aires, me parece. Sí, no, pero en una jornada de lucha. Hace de lo de poco, Palestina, no. Esto Palestina, hace poco, ¿no? El guitarrista que se llama Tom Morello. Ajá. Hubo un desalojo fuerte en una protesta en Estados Unidos. Ajá. Digamos, por el tema este de... Muy amablemente la policía le pidió a un grupo de personas que, claro, se retire de un por lugar el tema que de Palestina, ¿no? O sea, claro, gente que está en contra de los ataques a Palestina, que están manifestándose. Entonces hubo un desalojo fuerte, con represión y todo. Y bueno, después hicieron otra vez ahí una como un acampe, como una especie de... Y estuvo presente el guitarrista ahí como acompañando la lucha. Es como una especie de... Siempre anda por ahí haciendo, claro, alguna. Pero sí, con menos perfil, un poco más perfil bajo que Roger Water, que si no tiene la necesidad imperiosa de ponerlo en redes sociales. No te creas, digamos, o sea... Bueno, está Roger Watt, podés hablar de Manu Chao, podés hablar claramente. De Fermín Muguruza, hay un montón que por de... cierto, cómo se enfrió, ¿no? Estábamos hablando también un poquitito de eso, cómo se enfrió el tema, va, acá en los medios locales, la noticia, cómo reflejan se enfría, la, ¿viste? La situación. Como, ahora vas comprando por las truchas sin chistar. Sí, ¿no? Sí, así es el tema. Estas cosas te vas a ir acostumbrando, ¿no? Que bueno, no sé en qué parte bizarro de la poesía estamos ahora. Recién sí estamos escuchando a Irus también. Le mandamos un gran abrazo a que mi queridísima amiga Galera. Estábamos escuchando ahora también esta quedó muy lindo, ¿no? El momento este de queda muy bien, sí, quedó. Hay que arreglar algunas cosas, pero estoy muy muy satisfecho. Nunca vas a recibir una afirmación de mi parte. Siempre va a ser voy a exigir un poco más. Igual venimos bien, también venimos bien con el tiempo, siendo casi las 8 de la noche. Tengo la ventana cerrada acá, no entiendo por qué, recién me acabo de dar cuenta. No sé si hay estrellas o no hay estrellas. Hay una, hay una luna muy hermosa del techo. El tema de Gustavo, ¿cómo era? De Montaner, ¿no? ¿Cómo era? De Gustavo Montaner. De Gustavo Montaner. Gustavo no era Gustavo. ¿Cómo no, se llama? No, era Ricardo. Montaner. Ricardo Montaner. Ricardo. Estrellas en el... Ricardo. ¿Seguro que era Ricardo? O sea, no me Montaner, acuerdo ahora si Montaner, es... Montaner es Ricardo. Pues. No, Ricardo. No sé. Alejandro. No. Alejandro Montaner. No, ese es Lerner. Te es un bardo de... Alejandro es Lerner. Alejandro Lerner y Alejandro Montaner. Ricardo Montaner. Ricardo Montaner. O es Ricardo Arjona. No sé, alguno por ahí anda. Son todos como una bandita. No sea malo. Miguel, están no, todos, bueno, van, bueno, todos no, al no, mismo Miguel lugar. Es otra. O sea, eso es más o menos lo más mismo. Bueno. Hablan no de... está Manzanero también. No, pero Manzanero, sí, acá la productora es dice un, que un gran compositor buscando de no sé boleros. Con Manzanero no hay que meterse. No, porque viste, todo Manzanero toca una fibra importante del cuerpo. Toca una fibra importante. Sí. No quiero saber tanto de Manzanero. Es el corazón, mi querido. Con lo no que sea pasó, muy pensado. No sé. Con lo que pasó, bueno, una noticia del día también es lo de Alperovich. Alperovich recibió 16 años de prisión efectiva. Me parece poquito. Me parece. Pero es increíble que le hayan. Que es increíble. Sí. La verdad, sí, que al fin. No sé, algo, no sé qué. Sí. No sé. Capaz que quiere la justicia lavar alguna imagen que no está muy linda, que hoy en día tiene la justicia y. Y hace este tipo de cosas. Bien celebrado desde de este lado de la vida. Siempre celebraremos que un culpable abusador de personas esté donde pertenece y con la condena social como corresponde y con la condena efectiva en una prisión común como debe ser. Pero bueno, cambiando de tema, tenemos otro temita, dijiste. Un tema tenemos loco. Tenemos un tema que tema. Se llama. Tenemos un tema nosotros. Descubrir la realidad. Mirá. No sé si quiero. Pajarito Saguri. Mirá. Y la murga del rock and roll. Que la murga del rock and roll era Papo, Alejandro Medina. Un rock and roll. Todo, sí. Un rock and roll, nené. Sí, sí. Así que bueno, vamos. Transmitir la realidad. Es mirar por el balcón. escuchar tu propia voz. Es vivir algún dolor, saciar la sed de tu ansiedad, que está esperando con temor. Es sentir el aletear de los ángeles del cielo, y es mirar por el balcón de tu propio ventanal, donde también llega el sol. Operadora, operadora, tiene que abrir de inmediato el micrófono. Che, qué colgado esto, ¿eh? Linda música, ¿no? Como que hayan grabado, no sé. Estas cosas pasaron en Argentina, ¿eh? Han pasado, sí, yo sí, he visto sí. Cosas así. No, es increíble la cantidad de música que hay todos los días, descubrís algo. Sí, sí, más usted que se inmiscuye en el mundo de los discos. Soy un curioso. Tenemos que hacer una tarde de discos, así, de escuchar un disco entero. Me encantaría, siempre. Bueno, siempre hay que proponer algo, no sé si a la gente le interesa, puede proponer, y si no, no se escucha directamente, pero... Si vos sabés que una vez mi papá me contó... Ajá. Que... Tu padre es un músico, para la gente músico, loca. Sí, pero cuando era chico... Ajá. Se juntaban en el barrio. Sí. Cuando alguien compraba un disco en el barrio, iban todos a escuchar a la iban casa. Iban todos a escucharlo. No, y era, yo me imagino eso como que loco, ¿no? Y bueno, nosotros hemos llegado más o menos a esa época donde nos prestábamos los cassettes y nos prestábamos los grabamos. Poníamos los la grabamos, setita Scotch, claro, sí, en sí, la parte de atrás si para grabar. Cagado disco, o sea, cassettes a mi mamá. Sí. Bueno, creo que uno de Alejandro Lerner o de Montaner. Bueno, hiciste bien, hiciste. Claro, yo tenía una de Alberto Cortés. Alberto Cortés. Ojo, Alberto Cortés tiene sus que cosas. Mi padre se enojó mucho. Pues sí, tiene. Mi padre y yo lo plantamos en el límite. Uy, eso sí. Ese cassette no existe más. Ahora tiene los Dead Kennedy. No me acuerdo que habré grabado y sí, mi padre se enojó bastante. Hasta el día de hoy me acuerdo. Cortés no quita lo Cabral. Es que con Facundo Cabral, es un discazo. Era un casetazo en ese caso. Claro, sí, mi viejo lo tenía también. Pero bueno, dejó de existir. Dio todo. Todo, sí. Dio todo. Todo lo que tenía lo dio. Sí, pero qué bueno. Loco, ¿eh? Hasta que llegó un momento no pudo más. Hablando de Facundo Cabral. Sí. Facundo de Cabral, junto con este muchacho que estamos escuchando acá de fondo, que es Pajarito Saguri, ajá. Tanguito, Javier Martínez, Morris. Claro. Javier Martínez que se fue son, hace poco. Sandro, son todos los pilares del rock nacional, digamos. A mí me llama mucho la atención y es polémico Sandro, pero sí, o sea, esa es una parte del rock and roll. No, pero. Bueno, rock and roll. El tema música es, popular el argentina. Tema es el grupo de músicos que frecuentaban la cueva, ¿viste? Claro, que cerró hace poco, ahí, ¿no? Claro, la Perla, perdón. Esa es la Perla, claro, pero sí. El otro, ¿viste? La cueva, que ahí es donde surgió ese Buenos Aires Beat que había en ese momento. Sí, los Beatniks. Esa parte. Claro. Y salieron los Gatos, o sea, salieron los primeros temas grabados en español del rock. Bueno, el rock argentino, música popular argentina, tiene mucha historia, tiene más tenemos más de 50 años de. Sí, no, música moderna, no sé, sí, para el rock and roll, no sé si decirle rock and roll porque no sé si es rock and roll. Claro, bueno, porque sí. Tiene mucho de hay de todo, de tango, aparte, de música claro, la Argentina, popular argentina, digamos. Exactamente. Que nosotros nos especializamos también de darle una nueva forma siempre a todos los sonidos. Claro, sí, adaptándose al no sé por qué, ¿no? Pero, no, pero es así, el folclore es algo que se manifiesta, no es algo que tanto y aparte pega en una fibra muy muy ya lo que hemos estado en algún otro lado de en este mundo cada vez que nos vamos afuera cuando escuchas una música argentina o te llevas algún recuerdo medio de acá es como que ay no te acordás de ese tema. A mí me ha pasado con Maradó de bueno, Rodrigo, por ejemplo. Claro, sí no, decía, te no puede puedo pasar creer con... que esté llorando. Sí eso mirá la playa y yo llorando. Eso en el plano de lo que sería la musicoterapia, digamos, ¿no? los temas que nos han atravesado de alguna forma, claro, que nos llevan